Solo un presidente profesor puede borrar las brechas de la desigualdad mientras construimos ejercicios que promueven esperanza y posibilidades para todos. Fajardo presidente. Publicidad política pagada. 30 de julio, Estadio El Campín. 5 años del Sol Bogotá. 30% de descuento por pocos días. Últimas boletas. Tuticket.com.co. 311-254-5050. Ricardo Leiva Producciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, Mundo de Soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. No sé si tengo fiebre o no, pero la temperatura la siento a 40 grados. Vamos a comenzar con, primero, la investigación de Orlando Rivera, la selección musical de quien les habla, el sonido de Mauricio Amador y, bueno, la selección del mejor medio para que escuchen bien, Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con alguien que muy poca gente conoce en Colombia. Él produjo trabajos tan importantes como el grupo Rolls Royce y su tema Car Wash, que fue número uno en 1977. Él nació en Filadelfia en 1947 y es un productor musical de primera línea, compositor y arreglista de jazz, de funk, de R&B. Once I've Been There es del álbum Lo Mejor de Norman Conners del 2001. Un músico con raíces de jazz que, sin embargo, tuvo grandes éxitos en el R&B, como el tema You Are My Starship. Creo que recientemente lo interpretó antes de caer a la lona, antes de morir, el gran pianista Chick Corea. Once I've Been There. Así comenzamos en un día de mayo, en un día como hoy. Thank you. El turno es para Lee Ritenour, el gran guitarrista de jazz americano que dedicó toda su vida a buscar sus raíces en Brasil que nunca encontró. Del sello GRP, Dave Grusin, Larry Rosen Records, pues donde hicieron los mejores trabajos de jazz de la historia. Color Red es un álbum de jazz americano de Lee Ritenour que fue estrenado en 1989 para este sello. Una canción maravillosa que llegó al puesto número 4 en las listas de jazz. La voz que tenemos acá incluida es de el señor Gonzaguinha, que escribió la canción, una canción de protesta sobre el maltrato a la clase popular brasilera bajo el nombre de E, quiere decir nosotros. Del álbum Color Rit, Ritenour, Gonzaguinha, fallecido en un accidente de tránsito. Y el tema E. Valer o nosso amor, a gente quer valer nosso sol, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua arma de prazer. A gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. es para Lightning Seeds, es un trabajo increíble, el 97 Like You Do. Este tema, pues, es de una de las mejores bandas inglesas que se formó en 1989 por Ian Brody, guitarrista, vocalista, productor, creador de bandas como Big in Japan Care y Original Mirrors. El tema, Perfect. See the rivers filled with rain, I wish it could be blue again. Hazy petrol nights, crimson sun on traffic lights. A perfect day, perfect night. Tell me all those perfect lies and lie back in the garden till it's light. Streets are full up every night with people buzzing round the lights and waving at the taxis driving by. Now tomorrow's the day, and yesterday, today's just fade away. Watch the morning chase the night, rolling home, it's getting light. Feeling sleepy, full of wine, fall in bed just in time. Perfect stare, perfect eyes, kiss you as they tell you lies and wonder where you're going, where have you been? In towers high with time to fill, gardens in your windowsill, in between the pavement and the sky. Los trabajos más increíbles de Elton John, yo tengo que decir que este me encanta mucho, de su época dorada, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, memorable, una relación terrible allí con su hombre de letras Bernie Taupin, hizo parte de una colección de trabajos impresionantes, allí está Philadelphia Freedom, Someone Saved My Life Tonight, muchas otras. Esta es tal vez una canción no muy conocida, pero de mucho lujo a los que les guste la música de Elton John. Esto se llama We All Fall In Love Sometimes. Wise men say looks like rain today. It crackled on the speakers and trickled down the sleepy subway trains. heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. Heaven. It's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tears that tried to hide it. But when it comes, we all fall in love sometimes. Trabajo Back of the Mind, of My Mind, del año pasado, pues viene esta mujer compositora americana, Gabby Wilson, más conocida como Hair. Nombres muy raros. Hair es H.E.R. Having Everything Revealed. No sé si tiene el género fluido, que es el género de moda. Ganadora del Grammy a Mejor Canción en el 21 por I Can Breathe. Y aquí participan, entre otros, Thundercat y el productor Craig Trenera. Canción que tiene un beat lento con un aire de protesta, guiado por la prodigiosa voz de esta extraordinaria cantante. Hair, Having Everything Revealed, de sexo fluido, Bloody Words. Every day, every day. recuerdo siempre que Alejandro Marín de La X me hablaba de esta canción como un gran acontecimiento. Nunca le paré bolas, pero después oí que era la base de otra canción. Saludos a Alejandro, un gran hombre de radio. Y curiosamente era de un señor que no sé por qué lo tenía que conocer, Alejandro Marín, Eumir Deodato. Publicación de 1978, de tal vez el último trabajo de Deodato que merece ser parte del catálogo de sus grandes discos. Love Island, donde invitó a un combo de músicos muy bravos. Earth, Wind and Fire, Larry Carlton, George Benson, una tanda importante. Y esto es una canción suavecita, como las que hacía Deodato, como el Adams Hotel de su disco Caravan, y como esta, San Juan Sunset, de Brasil, Emil Deodato. trabajo que oímos van a participar Khaled, Gema y Pavel y Jorge Drexler. Un disco súper, súper malo. Yo creo que es de lo peorcito que hizo una de las bandas más increíbles del nuevo flamenco, que se llama Ketama, de 1997. Digamos que uno no puede dejar atrás el aporte que hicieron los hermanos Cardona en este trabajo. Y aquí aparece Jorge Drexler. Carta Canción, el grupo Ketama. Perdóname por no haber respondido antes. Tu carta me llegó hace más de un mes. Saber de ti fue más que un alegro. Dio en el corazón y aquí me ves. Estoy cansado, estoy contento. Estoy cantando desde adentro. Y en vez de un sobre con tu dirección, toma esta canción. Quisiera estar como tantas veces, aquellas tardes de la pereza, el tiempo quieto, la pena lejos, los cigarrillos sobre la mesa, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Fumábamos, dejando que pasara el tiempo. Un día era dos veces más lento. Y el mundo entero solo una ciudad. Nuestra libertad. Tuvimos fe, tuvimos más que un desconcierto. Bebimos el aire del puerto. Los ojos llenos de aquel resplandor. Ya quisiera yo. Quisiera estar como tantas veces, desorientado a la madrugada, el tiempo quieto, la pena lejos, y una copita y una calada, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Por ahí te la manda un servidor que no se olvida de ti. No, no, no, no, que no se olvida de ti. Desorientado a la madrugada, el tiempo quieto, la pena lejos, una copita y una calada, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa. Charlando contigo o de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Objects in the Mirror es un trabajo al rapero Mac Miller. La interpretación vocal y del violín es hecha por Emmaline y es parte de los arreglos de cuerda junto a Trey Campbell. Estamos con el tema Objetos de un espejo. People love you when they're on your mind. A thought is love's currency. And I've been thinking about you all the time. Never seen somebody put together perfectly. But what would I have to do to call you mine? Someone like you is just so hard to find. You can open up your eyes or you can walk in blind. All I ask is that you hurry. I won't hurt you, don't you worry. I won't hurt you, don't you worry. Listen to me, I'ma set you free. She ain't gonna break your heart again, no. Go through the worst to reach the ecstasy. When your imagination's on pretend. But I never thought that it would feel this way. You never taught me how to heal the pain. I wish you would call me on a different day. When it was easier to be happy. Just a little taste and you know he's got you. Can you hide away? Can you hide away? Sound of silence as they all just watch you. I kind of find it strange how the times have changed. But I wish we could go and be free. Oh, one, baby, you and me. We could change the world forever. And never come back again. Let's leave it all in the rain. Heart boy, if you can, I don't expect you to be capable. Oh, you got the world right in your hand, and that responsibility is unescapable. I promise that I'll take a different step. Please give me the chance to go and live again. I'm having some trouble, can you give a hand? And you know he's got you. Can you hide away? Can you hide away? Sound of silence as they all just watch you. I kind of find it strange how the times have changed. But I wish we could go and be free once. Maybe you and me, we could change the world forever. And never come back again. Let's leave it all in the rear view. Ooh. Let's leave it all. El turno es para una de las bandas más increíbles del nuevo sonido del pop británico, pues nuevo de 1994. Una banda súper especial con una mujer lindísima. Es Swing Out Sister. Este yo creo que es el trabajo más fino de ellos. Y de este trabajo vamos a incluir la canción Better Make It Better. todo ese combo de música linda se me aparece de la nada. David Essex, Rock On. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan y terminamos dando los créditos en el sonido, Mauricio Amador, en la investigación Orlando, en la selección del mejor formato Emilio y quien les habló y la selección musical mía, Joan Bosco, con tal vez una de las canciones más maravillosas que se han escrito por el talento del gran guitarrista Joan Bosco, la historia de un hombre que va donde el doctor le dice: yo me quiero separar, es que mi mujer es una pesadilla. No sé quién es la mujer, seguramente se separó. Incompatibilidad de genios, o sea, incompatibilidad de caracteres con la orquesta de Ouro. Muchas gracias. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou mudou de estação, começou a cantar. Tem mais. O cisco do olho ali veja só pra. Sem dó falou. Falou que por ela eu podia cegar. Se eu tô. Um pulo, um pulinho, um instantinho no bar. Mas tu, durante 10 noites, me faz jejuar. Levou as minhas cuecas pro bruxo rezar. O doutor, meu café na calça pra me segurar. Se eu tô devendo o dinheiro e venho me cobrar. Doutor, até já abre a porta e ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar. Vê só, doutor. Convidar a mãe dela pra ir morar lá. O tio teio não ia balaba, a balaba lava lei do gai. A tio lava loia balaba, e lava lava lei do tio. A tio tata loia balaba, a tio balaba lomba loia. Quem não mama tudo, quem não lava, quem não leva para o lado da rua. Vejam ela, deixa salgar. Calor, mas veste casaco pra me atazanar. E ontem, sonhando comigo, mandar eu jogar. Aonde? No burro, vai. E deu na cabeça centena e milhar. Eu quero me separar, doutor. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. En la cocina más importante del mundo, la competencia cada vez es más exigente. Las celebridades siguen sorprendiendo a los jurados con sus deliciosas recetas y superando los retos más inesperados. ¿Quién será el próximo MasterChef Celebrity? Apoya a tu favorito de lunes a domingo a las 8 de la noche por el canal RCN. En este mes de la madre, ¿quieres renovar o vender tu carro? En Casatoro Usados te lo compramos fácil, rápido, seguro y al precio pactado. Visítanos en cualquiera de nuestras salas. Avenida 68, calle 134, Avenida Cali, calle 183, Avenida Américas y Chía. O sin salir de casa por la página web usados.casatoro.com. Vende con confianza. Una cosa es que te atrevas y otra muy distinta es que te atraves. Te atreves cuando decides que este año vas a viajar más. Te atreves cuando en vez de irte a la casa a planearlo, te desvías del camino para empezar el viaje de una vez. Encuentra tu lado que se atreves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.com.co. ¿Qué de qué nos sentimos orgullosos los colombianos? Pues de ser 100% lo que somos. Puro sabor y calidez. Así como el nuevo café tostado. Ahora para preparar en casa. Tostado es 100% nuestro porque es cultivado y cosechado en nuestra tierra. Tostado es 100% como nos gusta. ¡Delicioso! Nuevo café tostado. Ahora para preparar en casa. Encuéntralo en tiendas y supermercados en sus tres variedades. Selecto, Gourmet y Supremo. Tostado, 100% nuestro. ¡Cielo!